Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Bienvenidas y bienvenidos a este sexto programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Ante la ausencia ya prolongada de Bulla y Gordillo, yo, María Concepción Velasco, sigo firme en los estudios de Radio Provincia, tratando de hacerles compañía y de que, medio en broma, medio en serio, escuchemos una selección de lo peor que se dijo en la radio y la tele durante 2014. Si se quieren comunicar con nosotros, tenemos Twitter, pueden mandarnos mensajes cortitos de no más de 140 caracteres a @nilmedios, @nylmedios. Pero también tenemos Facebook, también tenemos mail, tenemos tantas cosas. Y el Facebook es Nos los Medios. Nos los Medios. Ahí nos van a encontrar. Y si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a nilmedios, nuevamente nylmedios, @gmail.com. Y si no, si quieren escuchar, ahora están escuchando este programa y les gusta tanto que lo quieren volver a escuchar, se enganchan en nilmedios, igual que antes, .blogspot.com, y ahí tenemos este programa y programas anteriores. El 7 de febrero de 2007 falleció el director y guionista de cine Gerardo Vallejo. Había nacido el 4 de enero de 1942 en Tucumán. Su primera película fue realizada en 1968 y titulada El camino hacia la muerte del viejo Reales, y inició su carrera a mediados de los 60 en el grupo Cine Liberación, junto a Fernando Pino Solanas y Octavio Getino. Falleció en Buenos Aires un día como hoy de 2007 a los 65 años. Para recordarlo, vamos a escuchar ahora la banda musical de su película El rigor del destino. Thank you.

¿Cómo habría que resolver este tema? En Estados Unidos hay que distinguir que los poderes son independientes. Yo les diría que la CIA es independiente del FBI, el Poder Judicial, del Parlamento. Eso yo he leído la sentencia donde la Suprema Corte lo reta al propio Obama, en la sentencia argentina, diciéndole por qué no modifica la ley de inmunidad. También he sido testigo de leer todos los escritos que Obama se presentó como amicus y fue la mejor defensa que tuvo la Argentina. En Estados Unidos hay que distinguir que los poderes son independientes. La CIA es independiente del FBI, el Poder Judicial, del Parlamento. Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. Seguí sus canciones y su día a día para convencerte de que tenés que deprimirte por vivir en un país que siempre será una absoluta bosta. Echeverri Ismael Bermúdez lo saluda. ¿A cuánto usted considera que hoy debería estar el valor del dólar oficial por donde se liquidan las exportaciones para que esto sea rentable? El arriesgar un valor, lo que siempre nosotros decimos, contestándole a la presidenta lo que dijo ayer, si tanto le preocupa el precio que recibimos los productores por nuestros productos, que saquen las retenciones y de esa manera va a devolver competitividad. Por lo menos vamos a estar en igualdad de condiciones con nuestros competidores uruguayos, paraguayos, bolivianos, brasileños, que hoy todavía están un 35% mejor que los argentinos, que somos los primeros que caemos. Porque todos los otros todavía tienen margen porque tienen economías estables, donde no hay inflación, pueden exportar, pueden producir y tienen los costos dominados. Porque a la baja de su precio internacional, el primer perjudicado es el productor argentino. Yo pensaba, por ejemplo, ponerle en Angela Merkel, que se le ocurra poner Telesur y haya visto por la tele semejante discurso. O la presidente Bachelet, o la propia Dilma Rousseff, o los ciudadanos de otros países que se han preguntado, che, ¿está hablando la presidenta de un país centroamericano en los 70? Pero a mí esta escena que se montó ayer en la Argentina, a mí me dio pena por la Argentina, mucha pena. Una presidenta ahogada en un vaso de agua, empujada a la centralidad, usando la palabra oficial, por un juicio de segunda categoría que en ningún país del mundo le mueve el amperímetro más de un centímetro, y haciendo de un problema o de un acontecimiento, de una instancia particular, un caos. Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso. Tenemos la posibilidad de conversar con la doctora María Laura Garrigós de Rebori, es titular de Justicia Legítima. María Laura, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, usted es jueza. Digo, a ver, para ponerlo en términos que se pueda entender, y una de las partes discutiéndole al juez cómo interpretó una ley, si fue de una manera más ortodoxa, más heterodoxa, más flexible o menos flexible. Usted es jueza, tiene dos partes y interpretó la paripasu como quiso interpretarla, como fuese, entiende que no está cumpliendo con el fallo que, por ejemplo, usted pudo haber dictado. Sí, probablemente se entiende él, pero ya le digo que es una interpretación arbitraria, no es la interpretación... Pero usted jueza, las partes que pierden, ¿no entienden siempre que fue arbitraria la decisión mediante la cual se vieron perjudicadas? No, bueno, pero hay extremos, esto es un extremo, y además en todo el mundo está reconociendo que esto es un extremo, porque esto no es solamente una decisión jurídica, no es me pago el alquiler, no me pago el alquiler, esto es una decisión política, porque en el medio los actores sociales no son meros actores jurídicos, son actores políticos. Acá hay un Estado de por medio. No como acá, no, no. No, no como acá. Dale, sentimos también que jamás podrás ser feliz viviendo en este país enfermo y psicópata. Luis Solari, para cantar juntos, Argentina es una mierda. Sí, no como acá. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N ¿es Racing? ¿Y quién sería Boca? La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Renunció Fábregas al Banco Central de la República Argentina. Fue designado Alejandro Vanoli. ¿Se viene el control policial del mercado cambiario? Lo vamos a tratar en A Dos Voces, en un ratito. ¿Control policial para el dólar? Cristina Kirchner disparó contra todos, denunció un complot para voltearla, acusó a los Estados Unidos, al norte, como ella dijo, si le pasa algo a su vida, y también acusó a empresarios y a medios de comunicación de empujar una devaluación. Cristina Kirchner contra todos. Y ahí está Sergio Massa, candidato a presidente. En instantes habla en A Dos Voces. Sergio Massa, no se calla nada, no se calla nada, no se calla nada. ¿La quieren voltear a Cristina? La verdad es que yo no creo que nadie en su sano juicio hoy en la Argentina pretenda interrumpir lo que a lo largo de estos 30 años se ha ido consolidando, que es la democracia. Así que me parece que nadie con sentido común puede estar pensando eso. Nadie con sentido común puede estar pensando eso. Que llegue al gobierno después del 2015 va a tener una muy buena parte de la deuda con los bonistas, ¿no? Pero acá el secreto no está en ver cómo eludimos las responsabilidades. La Argentina necesita inversión en las economías regionales. Pero va a haber que pagarle a los bonistas. La Argentina necesita inversión que genere empleo y que genere riqueza. ¿Eso con qué tiene que ver? Con conocimiento, con información, con el mundo nuevo. El mundo nuevo en el que la Argentina puede liderar. La Argentina tiene un lugar porque tiene lo más valioso que se necesita, que es capital humano, que es el conocimiento de la sociedad. Lo que sí tenemos que hacer es construir un sistema educativo que nos haga entrar a ese mundo nuevo, mundo nuevo. La Argentina tiene un lugar porque tiene lo más valioso, que es el conocimiento de la sociedad. Lo que sí tenemos que hacer es construir un sistema educativo que nos haga entrar a ese mundo nuevo al que tenemos que ir a buscar riqueza. Pensemos solamente lo que tenemos en términos de posibilidad de mercado y de inversiones. ¿Pero esto qué quiere cumpliendo decir? La palabra con el mundo. Sergio, cumpliendo decir, la palabra con el mundo. Sergio, que digamos, de acá al 10 de diciembre del 2015 hay que aguantarse lo que venga. Lo que tenemos que hacer es encarar el tema deuda, encarar el tema inflación, el tema inseguridad. Fíjese que hace semanas que no se habla del tema. El tema inseguridad. Fíjese que hace semanas que no se habla del tema. Semanas que no se habla del tema. ¿Cómo? El primer candidato a presidente de la República que ponga el acento en la inseguridad y prometa cómo va a erradicar la delincuencia de la Argentina, ese candidato gana. Es posible que sea una receta mágica que no se pueda cumplir. Y de fruta y que... Claro, pero para mí es que es un tema muy complejo, Mirta. No. Bueno, chicos, bueno, pero entonces, ¿qué se hace? No, nos van a matar a todos. Digo, semanas que no se habla del tema. El miedo, la angustia, la desesperación que tiene la gente de que le pase algo. Semanas que no se habla del tema. ¡Corta la bocha! ¿Usted quiere ser presidente? Por supuesto. Bien. ¿Pero qué piensa y se va a encontrar? Porque el gobierno ha tomado un rumbo, por lo menos en lo discursivo y en los hechos, bien definido. ¿Qué le va a dejar Cristina? Hoy discutimos reservas, fondos buitres, apreciación o depreciación cambiaria, pero todo eso es consecuencia de una causa previa que tiene que ver con la inflación. Discutimos fondos buitres, apreciación o depreciación cambiaria, pero todo eso tiene que ver con la inflación. Estamos comunicados con el ex ministro de Economía, Jorge Remesnikov. Buen día. Para ustedes es una cuestión, desde el punto de vista económico, se lo pregunto, ¿es una cuestión ideológica? Hay una cuestión ideológica, que piensa que la economía tiene que estar más cerrada, el Estado tiene que participar más activamente en la actividad económica y el Estado tiene que tener mayor nivel de regulación. Este es un ideario de los 70 y que poco a poco fue dejándose de lado porque tampoco en aquellos momentos había dado buen resultado. La concepción económica, ¿esto es peronismo? Esto se tendería a parecerse al peronismo del 46-49, pero Perón en el 51, cuando vio que aquello no funcionaba, cambió de política, y la política del 52-55 fue muy distinta a la del 46-49. Eso se quiere asemejar a la del 46-49. A ver, usted agarró el país en el peor momento. Yo sé que hay diferencias, que no es lo mismo en el 2001, pero acá se está armando una suerte de tormenta perfecta. Más que parecerse al 2001, que fue efectivamente muy, muy grave, puede llegar a parecerse más al 88-89. 88-89 que desembocó en la hiper. El peronismo contestó a la crisis económica del agotamiento del modelo agroexportador. Acá se inventó una industria completamente artificial, subsidiada por el Estado, y se menospreció totalmente al campo. Consecuencia, en el 50 llegamos a la crisis en la que Perón tuvo que rehacerlo. Podríamos haber esperado que nuestra presidenta hubiera llegado a esa misma conclusión que llegó Perón. Es decir, que el modelo populista nos llevaba a la inflación, al déficit fiscal y a todos los males que ya conocemos. No, Perón tuvo la lucidez y el realismo de hacer el cambio. Lamentablemente, Cristina no se da cuenta que vamos al abismo. O sea, mi su parte. Es notable, ¿no? Porque las dos veces que en la Argentina moderna se habló de industria artificial, que no debía fomentarse, de abrir los mercados, primero fue con la dictadura militar,

postura. En el caso de los fiscales, Gil Jarbó un día se levanta de mal humor y los echa. Por eso también es muy difícil encontrar gente que hable en contra del proyecto dentro de los propios fiscales. Lo hacen en off, pero nunca en on, justamente por miedo. Advierten, por otro lado, distintos miembros de la oposición que el nuevo Código Procesal Penal aumenta el poder de Gil Jarbó. Darío Giustosi es presidente del Bloque de Diputados por el Frente Renovador y está en línea de teléfono. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! ¿Qué impresión le da este proyecto? Y está en esa línea. ¿En serio? Tuviste oportunidad de ver ayer a Cristina cuando habló del tema de la inseguridad y del Código de Procedimientos Penal. Queríamos saber tu opinión. En realidad lo que quieren es traducir en mayor poder a Gil Jarbó, que en realidad es para garantizar impunidad. Después habrá que ver las cuestiones del Código. Yo creo en la disposición por los fiscales. El problema es una Procuración General comandada por una persona que no defiende la ley, sino el gobierno. En todo caso, lo que hay que incluir ahí es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, porque al ponerle plazo a los fiscales para la investigación, lo que se garantiza también es la caída de las causas. Claro, pues lo que se está haciendo es exactamente lo contrario a la imprescriptibilidad. Así es. Todo tiende a la impunidad. Ella va por los 40 millones de argentinos y en este marco la ley procesal penal tiene las trampas. Todavía no la he leído en profundidad. Destinadas a cerrar investigación. Tenía con el diputado del PRO, Federico Pinedo. Sí, no lo estudiamos todavía, pero ya me han pasado mis asesores algunos datos. Por lo que veo, es bastante coincidente con un proyecto del PRO y otros de otros partidos que lo que buscan son juicios que sean orales, o sea, que no haya tanta chicana de papeleo y de recursos permanentes, ¿no? Que sean, que le den más facultades a los fiscales para investigar y llevar adelante el proceso previo a la decisión del juez, ¿no? Son mecanismos para agilizar la justicia que tienen mucho consenso. ¡Vida! ¡La vida por pero un carajo! Aparece el proyecto de Código Procesal Penal. A ver. Vamos a hacer el gran santuario del delito. Vengan extranjeros y total los echamos. Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de derecho que no creo que sea abogada. Estoy casi convencido. Esto se va a poner feo. Que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título. Lo tiene que mostrar. Ahora que muestre el título. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Ay, papá! El doctor León Arslañán está en línea de teléfono. Coincidíamos recién con Romina, que es algo que, y lo dijo la presidenta anoche también, era esperado por casi todo el mundo en el ámbito judicial, tanto académicos como magistrados. Mire, en principio altamente favorable. Fíjense ustedes que ya había una gran expectativa con el proyecto del Poder Ejecutivo del 86, también mencionado por la presidenta, que establecía un régimen o un sistema de juiciamiento penal de estas características. Descentralización de las funciones entre los procesos, adjudicación de la investigación con plena autonomía. Es un salto significativo y viene a modernizar por un lado y pienso que a lograr eficacia por el otro, ¿no? ¡Bien! Recupero, lo saluda. Buen día, Andrea, ¿cómo le va? Ayer la presidenta hizo un anuncio importante de reformas en el Código Procesal Penal. Hoy algunos medios de comunicación no destacan o de qué vienen estos cambios, sino una frase de la presidenta que dijo: la inseguridad tiene mucho marketing. La idea de querer distorsionar esto, de querer hacer aparecer como que a la presidenta no le preocupa esto, es realmente de un grado de hija de putez increíble, ¿no? Para decirlo de una forma clara, ¿cómo no le va a preocupar a la presidenta? Nada más alejado de eso. Precisamente la modificación del Código de Procedimiento Penal va en búsqueda de aportarle a la justicia una herramienta fundamental. Si se la saca llora, es muy conocida la gata Flora. Se la ponen grita, se la saca llora, es muy conocida la gata Flora. Vale, que es un campeonato de gilipolleces. Y fue lo que se decía solo entre el 27 de septiembre y el 1 de noviembre del 2014. Pero no se acaba aquí, joder. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Oiga, don Rani, que me refería a los próximos programas, no a este. Este sí se acaba ahora. No se violente, hombre. Pues que me despido. Mi nombre, sabéis, es María Concepción Velasco, pero podéis llamarme Conchita. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Hicimos este programa, desde La Plata, El Pofer y La Quiroga. Por aquí, doña Ivana Casas y don Martín Gómez. Y, en algún lugar, los Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Será hasta el sábado 14 de febrero, queridas y queridos míos. Como siempre, a la 1 de la tarde, para la 7ª edición veraniega de Nosotros y los Medios. Portaos bien. O invitar. Hasta la próxima. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós.